pido que comprendas que mi amor es para ti, pues tú sabes que te quiero y eres mi felicidad. Ven muy junto a mí, cerca de mi corazón, y escucha los latidos que solo para ti son. Te busco y tú te escondes, dime por qué eres así. Sabes que te quiero y eres mi felicidad. Baby.